basura. Que esta tarde me toca a mí, que el destino de una patada mi cobardía. Está el egoísmo que me vuelve y en los paños calientes que propone para ti la presentadora de televisión. Me revuelve las tripas, hace lo mejor que yo, que nunca supe vivir. Tú aprende a vivir, sabrás mejor morir. No sea yo, que tengo el miedo más poderoso que los sentimientos, que los sentimientos. Muchacho abducido por un camión de la basura. Que esta tarde me toca a mí, que el destino de una patada mi cobardía. Y está el egoísmo que me envuelve, que los paños calientes te propone para ti la presentadora de televisión. Me revuelve las tripas, hace lo mejor que yo, que nunca supe vivir. Tú aprende a vivir, sabrás mejor morir. No seas yo, que tengo el miedo más poderoso que los sentimientos, que los sentimientos.